10:49, vamos a quedarnos a continuación con actualidad local y, como le comentamos en el sumario de contenidos, distintos focos de atención hoy dentro de la actualidad local, y uno de ellos son las últimas intervenciones llevadas a cabo por los bomberos de nuestra localidad en colaboración, en este caso con el parque de Villamartín. Y es que en la jornada de ayer domingo por la mañana se producían dos accidentes de tráfico en los que era necesaria la intervención del consorcio provincial de bomberos con sede en nuestra localidad. Precisamente nosotros vamos a conocer los detalles con el subinspector de zona en el Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Ubrique, con Pepe Moreno, a quien ya saludamos a través del hilo telefónico. Pepe Moreno, muy buenos días. Buenos días. Por dos intervenciones que se tuvieron que realizar ayer, precisamente con muy poca diferencia de tiempo en cuanto a la hora, y en dos tramos diferentes de la A373. Dos accidentes de tráfico con pues la intervención de bomberos tanto de Ubrique como también el parque de bomberos de Villamartín. Sí, efectivamente. La información, los resultados fueron que un accidente en la 373, la rotonda, y concretamente la rotonda donde nace la carretera de Villamartín Ubrique, en la rotonda de la salida de Villamartín, pues hay un coche de una salida de vía, y cayendo y con peligro de caer a la carretera, a Nacional 384, que es la que pasa por debajo del puente de la rotonda, pues allí se salió un coche y estuvo a punto de caer abajo, y bueno, asistieron los bomberos de Villamartín. Y luego, minutos más tarde, pues se produce otro accidente por salida de vía también. Aquí es justamente en la 373, en el kilómetro 17, que está, para que lo conozcamos, pues pasando la finca de Jesulín de Ubrique, pues en las curvas estas que están hacia antes de llegar al cruce de Prado Rey, entre la finca de Jesulín y el cruce de Prado Rey, las curvas, pues hay una salida de vía, y donde hubo un herido que se lo fue trasladado al hospital de Villamartín, y los bomberos de Ubrique pues tuvieron que salir por cercanía, Claro, aquí sí que es donde actúa, porque en esa primera salida del vehículo en Villamartín prácticamente pues son los bomberos de allí los que realizan la intervención, mientras que en esta segunda salida, en este segundo accidente de tráfico más bien, sí que intervienen los bomberos de Ubrique. Exactamente, sobre las 6:30 de la mañana, de la madrugada, aproximadamente, pues actúan los bomberos de Ubrique y fueron tres miembros con un vehículo de rescate de accidentes de tráfico, y bueno, no hubo que excarcelar ningún, pero sí hubo que intervenir para evacuar al herido, al acompañante del conductor. Porque ¿cuál era la situación cuando vosotros llegasteis? Pues no tengo por qué, tengo que hablar con el jefe de la guardia todavía, pero la referencia cuando llegué allí, hubo atrapado, pero no por atrapado de motor ni de chapa, sino solamente por mareo y entonces pues ayudaron a evacuarlo y nada más. Como el coche estaba fuera de la vía, pues tampoco se pudo hacer mucho, ¿no? Solamente desconectar batería, asegurar, ¿no? Mayormente asegurar y ayudar a evacuar al herido. Yo tengo por aquí dos imágenes de los accidentes de tráfico. En una de ellas se ve precisamente esa salida de vía con la caída a un terraplén. Yo imagino que es el accidente de la rotonda de Villamartín, exactamente. Sí. Y luego tenemos otra imagen en la carretera en la que se ve la intervención de los bomberos próximo a un vehículo que está volcado. Ya digo que esto fue cuesta abajo y salida de la vía en una curva. Y bueno, no hubo más problemas que ese, ¿me entiendes? Que no hubo, no tengo más datos, no hubo, y cuando no ponen datos es que no ha habido que escarcelar. De todas maneras, sí que por lo que se ve la imagen, bastante aparatoso, a priori se observa, ¿no? En lo que hay imágenes. Sí. Luego ya la situación cambia, ¿no? Cuando uno la conoce, ¿no? Y la estudia y demás, con proximidad, obviamente los bomberos sabéis, pero sí que en principio con esa imagen sí que se ve un accidente pues bastante aparatoso, ¿no? Aparatoso, sí, exactamente. Pero bueno, ha sido así. Han tenido suerte. Eso te iba a decir, porque realmente, ¿cuántos ocupantes porque, llevaba el vehículo? Porque yo he visto también las imágenes, y bueno, en otro accidente con menos daños materiales, pues ha habido gravedad bastante. Claro. Y entonces, pues bueno, esas son circunstancias que la suerte corre por ahí y han tenido mucha suerte. ¿Cuántos ocupantes llevaba el vehículo? Dos ocupantes. Y heridos, ¿no? ¿Ambos? El herido el acompañante del conductor, sí. El conductor entonces no. No. Pues sí que suerte, como decía, ¿no? Por exactamente. La situación y por cómo se ve, ¿no? Esas imágenes que realmente llaman muchísimo la atención, ¿no? Cómo quedó el vehículo totalmente volcado. Los bomberos intervinieron para rescatar sobre todo al copiloto, al ocupante de ese vehículo, pero no tuvieron que realizar ninguna acción de mayor envergadura, ¿no? De descarcelamiento y demás, me decía. Exactamente. No hubo ninguna maniobra de excarcelación, ¿no? Lo sacaron bien. Pues eso es lo que ocurría en la jornada de ayer. Los bomberos de Ubrique que nuevamente tenían que volver a intervenir precisamente por la parte de la tarde, en torno a las 5 o 6, imagino que sería la llamada cuando se producía para el incendio de una zona verde de nuestra localidad, ¿no? En concreto, en el camino del río que discurre entre la Pasadilla y la Plaza de los Ejércitos. Sí, vamos, prácticamente pues avisaron. Donde eso hay días que Biorreciclaje, los parques y jardines han limpiado y por lo visto pues eso puede ser un descuido de una colilla o alguien que ha prendido fuego con un mesero o una cerilla, no hay otra. No hay otra. ¿En qué consistió esa intervención por parte de los bomberos en concreto? Prácticamente, pues, consistió en, pues, se gastaron 1.000 litros de agua y fueron 3 bomberos. Y nada más. Es muy aparatoso porque está en el centro de Ubrique, pero prácticamente daño hacia las viviendas, ¿no? Porque todavía que había margen todavía para que no se acercó tanto a las viviendas, que dan hacia la calle Juan Romero Carrasco, ¿no? Sí, verdad. Es la calle San Sebastián, pues no dio peligro, humo, pues hubo humo, me han comentado que hubo humo por allí, pero nada más. Y el pasto, como estaba seco, pues aquello, pues prendió fuego todo lo que habían limpiado días antes, ¿no? Claro, con muchísima rapidez, ¿no? Que es lo que... Exactamente, aquello está seco y aquello, pues, ahora mismo, pues, un polvorín, vamos. Que el peligro en concreto sea, no, el peligro sea, vamos a ver cómo lo puedo decir. Sí. El peligro lo han quitado, parque y jardines. Ahora el peligro, ¿dónde está? El pastito asentado que está sobre el suelo. Pero ese peligro, el peligro general de lo que es la mata seca en alto, no es tanto como si tuviera la mata dejada, ¿no? Claro. Bueno, en cualquier caso, la intervención de los bomberos, que es lo que queríamos referirnos nosotros, ayer prácticamente son 1.000 litros de agua, 3 bomberos... Alarmante, por estar centro en el centro del pueblo y cerca de las viviendas, pues sí, pero nada más, hasta ahí es donde se puede comentar, ¿no? Claro. Para no alarmar a la población de que no corre peligro ninguno, para como está ahora, porque yo lo he estado viendo esta mañana, y aquello no corre peligro ninguno. Sí que fue todo bastante rápido, ¿no?, en realidad. Sí, prácticamente lo que ya digo en muchas ocasiones y casi siempre. El ciudadano está concienciado que cuando ve cualquier mínimo incendio o humo salir, está llamando al 085 y la verdad que mientras más pronto nos llamen, más pronto se estamos en el servicio, en el siniestro. Y con celeridad sí que se actuó, se intervino en ese incendio que ha afectado prácticamente a ¿cuánto espacio? No sé si lo habéis calculado, ¿cuántos metros? No, ¿no? Prácticamente aquello tendrá unos 200 metros prácticamente. Es no, una parte no mucho más, ¿eh? De la zona de juego de adultos que está situada en esa ribera del río, ¿no? Exactamente, por encima del murito que divide el camino del paseo del río con la zona verde que había allí. Allí hay una parte de piedra y de hierba y que cría, pues aquello está limpio ahora mismo y es la limpieza la que ha prendido fuego. Claro. ¿Eh? El suelo, a ras del suelo, vamos. Bueno, pues son las diferentes intervenciones que se han llevado a cabo, como decíamos, en nuestra localidad con motivo de ese incendio, en concreto en la tarde de ayer domingo, con esa humareda, ¿no?, que provocaba y que se podía ver desde distintas partes del municipio, de ahí lo llamativo. Y luego también con esos dos accidentes de tráfico, en uno de ellos participaban los bomberos de nuestra localidad, que ambos tenían lugar pues en muy poco margen de tiempo, en la carretera A373. En concreto, prácticamente uno, la llamada se producía a las 6:21 y el otro, segundo accidente, a las 6:44 de la mañana. O sea que con también muy poco espacio, muy poco margen de tiempo, pues esos dos accidentes de tráfico en distintas zonas de la A373. En lo que, en el caso de este último, intervenían los bomberos de nuestra localidad. Con esa información nos vamos a quedar agradeciendo a Pepe Moreno, que nos haya atendido hoy, al subinspector de zona del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Ubrique. Pepe, ¿algo más que quieras destacar que se nos haya quedado? Pues no, nada más. Que ha sido el fin de semana eso destacable, ha sido esas dos salidas aquí de Ubrique y por lo demás pues, ha estado muy tranquilito. Pues con esa información que nos ofrece Pepe Moreno, nosotros nos vamos a quedar agradeciéndole que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Pepe, muchas gracias por estar con nosotros. Venga, gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Gracias. Adiós.